tardes, muy buenas noches, queridas amigas, queridas compañeras. Aquí estamos en una nueva jornada del 8 de discos junto a DJ Mercuria, DJ María, quien les habla, aquí en el estudio Edelmira Carrillo Paz, para acompañarlas un día como hoy, una tardecita como esta, por el puro placer de juntarnos a escuchar un vinilo, por el puro placer y tal vez la nostalgia de este formato tan precioso que es el disco de vinilo. Hoy día trajimos, como siempre, estamos para hacer esta temporada especial Diosas, trajimos a una de las más icónicas artistas de los 70 en adelante, la gran Grace Jones. Ahora escuchabas Do or Die, un tema en el que dice: nunca me rendiré. Esa es una de las frases de esta primera canción que acabamos de escuchar, que es precisamente la primera canción del disco Fame, lanzado en el año 1978. Este disco que estamos escuchando hoy día es el segundo álbum en la carrera de la artista Grace Jones, una de las mujeres más rupturistas, que a fines de los años 70 y a principios también de los 80 perturbó realmente a la industria de la música, que por esos tiempos no estaba en absoluto acostumbrada ni preparada para una personalidad tan excéntrica, tan genuina, tan performática, tan volcánica como la de Grace Jones. De apariencia andrógina, de propuesta provocadora, Grace Jones cuestionó estereotipos raciales, sexuales, de género. Y bueno, para fue una ícono de cómo se rompen estos estereotipos. Además, cuando estos estereotipos están asociados a la idea de lo que debe ser el cuerpo de una mujer negra, ¿no? Grace Jones rompió todo eso en su carrera como cantante, compositora, como modelo, productora y también actriz. Su carrera musical se inició en plena fiebre de la música disco, convirtiéndose ella en una de las figuras centrales que después la llevó a ocupar el lugar de heredera de la reina indiscutible de este género musical, por supuesto, Donna Summer. Con su primer disco, Grace Jones, el disco Portfolio, que fue lanzado un año antes, el 77, donde incluyó una versión muy particular de La Vie en Rose, de Edith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX. Con esta canción, con esta interpretación, reinvención realmente de La Vie en Rose, Grace Jones se hace conocida como cantante, sobre todo en los circuitos más alternativos. Su estética rompedora, vanguardista y los crecientes cuestionamientos en torno a su sexualidad la convirtieron en una de las musas de la contracultura homosexual y símbolo de la liberación sexual. En sus palabras, dice Grace Jones, sobra decir que ser mujer implicaba y sigue implicando que tienes que contenerte, porque ciertas personas encuentran incómodo que expreses tu deseo sexual sin ningún tipo de vergüenza. Hoy, en 8 de discos, revisamos parte de la biografía de esta espectacular artista, una de las cantantes más extravagantes, futuristas, visionarias, rompedoras del mundo de la música. Vamos a escuchar ahora la segunda canción del disco. Este tema se llama Pride. I hold my head up high for all to see. Grace Beverly Jones nace en Jamaica un 19 de mayo de 1948. Taurina la Grace. Sus padres, su padre Robert, político, ministro pentecostal y aficionado al boxeo, y su madre Marjorie, saltadora de altura, se trasladaron a Estados Unidos cuando Grace era aún una pequeña niña, por lo que junto a sus cuatro hermanos quedaron a cargo de su abuela materna y de su esposo, Pert, conocido como el maestro P, quien ejerció como figura paterna. Y este rol fue un rol cargado de tormentos, de violencia y malos tratos. El maestro P era un fanático religioso, violento y muy estricto, que atormentó a los niños, ¿cierto? Y les sometió al miedo a Dios. Les decía, no podrán nunca escapar ni de los ojos de Dios ni de los míos. Así que bueno, este tormentoso hombre fue también ocupó un lugar súper importante en términos de que mantuvo a la pequeña niña Grace en resistencia desde muy temprano. Ella dice en sus propias palabras, en mi infancia tuve una educación profundamente disciplinada y militante. Y por eso, a mi manera, soy muy militante y disciplinada. Incluso si eso a veces significa ser militantemente traviesa y disciplinada en las artes de la subversión. Cuenta Grace Jones en una de sus entrevistas este juego de palabras, esta subversión y la rebeldía con que transformó esa disciplina y esa militancia de su origen. A los 13 años, Grace abandona Jamaica, natal, para volver a los brazos de sus padres en Estados Unidos. Luego de esto, los siguientes años, cursa estudios para ser profesora de español y se une a grupos de teatro. Es en una gira con uno de estos grupos que llega a la ciudad de Filadelfia, donde decide establecerse. Y aquí, en plena adolescencia, cuando comienza a rebelarse a su educación religiosa y además se sumerge en la contracultura de finales de los años 60 y de principios de los 70. Bueno, también en ese momento, ¿cierto? Y el proceso de la contracultura, que era un movimiento de liberación sexual, ¿cierto? Y también era un movimiento que reivindicaba el uso de drogas. También Grace había hablado del uso de drogas, que en algún momento fue también problemático para ella, por supuesto. Cumplidos los 17 años de edad, ella decide regresar a Nueva York. Y ahí da sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Sin embargo, la dureza de sus rasgos, sus hombros anchos, su cabello muy corto, casi rapado, no encajó con los cánones de la belleza estadounidense. Así que la agencia de modelaje decidieron trasladarla a Europa. Allá se instala en la ciudad del Sena, en París. Su color ébano, su masculinidad la llevaron a ser una exitosa modelo. Y de esta manera, rodeada por un ambiente artístico, una noche de fiesta se sube arriba de una mesa y comienza a cantar, llamando la atención de todos los presentes que la motivaban a seguir y a seguir. Es así, es en ese momento donde Grace se abre al canto. Comienza así su carrera como cantante. Bueno, vamos a escuchar ahora dos canciones más, la 3 y la 4. La canción 3, que lleva también el mismo nombre del disco, Fame, y luego Autumn Leaves. Oh, Je voudrais tant que tout tes souvenirs, des jours heureux où nous étions amis, et ces temps-là, la vie était plus belle, et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui, les feuilles mortes se ramassent en la paix, tu vois, je n'ai pas oublié. Le vent du nord les emportait dans la nuit froide d'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié les chansons tu m'as chantées. Tu y m'aimais. je t'aimais tellement. Et toi, tu m'aimais tellement. La feuille morte. La feuille la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Las canciones de Grace Jones comenzaron a sonar en las radios, comenzaron a sonar en las discotecas. Sus shows extravagantes, provocativos, futuristas, su estilo andrógino la llevaron a tener que enfrentar la mirada de sospecha de una sociedad que sin duda no estaba preparada para aceptar esta propuesta rupturista y sobre todo para aceptar la libertad con la que la artista abordaba su sexualidad, incluyendo incluso el tema recurrentemente en varias de sus canciones y rompiendo de esta manera con uno de los temas tabú más vigilados, más tergiversados también por el conservadurismo. Esta misma sociedad, por supuesto, que tampoco estaba preparada para la forma en que Grace Jones tensionó los estereotipos de la feminidad y la imposición del género, ¿cierto?, en tanto mujer. La propuesta estética, la propuesta corporal de Grace Jones, sus rasgos físicos, leídos como masculinos además, se alejaban totalmente de los cánones de belleza impuestos y su tono de voz que era grave al cantar. Levantaron cuestionamientos, sospecha sobre su sexualidad y sanción por su falta de feminidad. La rigidez conservadora de la época, tan poco imaginativa como siempre, simplemente no podía aceptar que la diferencia que encarnaba Grace Jones, la sensualidad, la fuerza de Grace Jones, surgiera del cuerpo y de la inteligencia de una mujer. Esto ocasionó que comenzara a circular fuertemente el rumor de que Grace no era mujer, sino que era transexual. Esto generó muchísima polémica en los medios, pero a Grace Jones más bien le hizo gracia y la impulsó a abrazar aún con más determinación su posición rupturista, su apuesta futurista, la ambigüedad o la androginia como esencia de su performance y como permanente desafío a lo establecido también. En una icónica entrevista en el año 85, le preguntan si prefiere identificarse como masculina o femenina. Y Grace Jones responde, me gustan ambas, de hecho. No es ser masculina, es una actitud ¿Qué es ser masculina? Yo solo actúo de la forma en la que me siento. Vamos por la quinta, All on a Summer Night. Y la sexta, Am I Never Gonna Fall in Love in New York City? Wash away the sand. Grace Jones ha sabido reinventarse. Tras la caída de la música disco que sacudió el mundo durante los 80, la artista supo mudar de piel. Buscó inspiración en el arte y en sus raíces jamaicanas. A lo largo de su carrera como cantante ha publicado 10 álbumes de estudio en los que ha experimentado con estilos musicales como el reggae, el funk, el post-punk, el new wave, además de la música disco y el pop. Como actriz, ha actuado en más de 15 películas. Sus canciones han aparecido en varias bandas sonoras. Y en septiembre del 2015 publicó su autobiografía titulada Nunca escribiré mis memorias. Y el año 2017 se estrenó Grace Jones, Bloodlight and Baby, un documental filmado a lo largo de una década que está dirigido por Sophie Fiennes. También en el transcurso de su carrera ha aparecido en varios programas de televisión. Entre ellos, recordamos uno que se llamaba The Fiera, porque a Grace Jones la llamaban así, La Fiera. Y bueno, también en 1980 apareció en un programa de televisión que se hizo muy polémico porque la artista abofeteó en directo al presentador Russell Harty, porque este le dio la espalda para hablar con otro invitado. También a principios de los 80, en esa misma época, estuvo en la televisión chilena, invitada al programa Vamos a Ver, conducido por Raúl Matas, un programa de entretenimiento, adormecimiento televisivo en plena dictadura militar acá en Chile. En este programa, ella incluyó una performance en donde está incluida una planta que estaba en la decoración del set. Después se dijo, se exageró la historia, se tergiversó y empezó a circular el rumor y el mito televisivo más tarde, a partir de este rumor de que Grace supuestamente se había comido esta planta, lo cual por supuesto que no fue cierto. En la actualidad, Grace Jones sigue trabajando en sus proyectos y cuando se presenta, lo hace además junto a su hijo, que actualmente es parte de la banda y la acompaña en los teclados. Bueno, harta energía para comenzar esta semana. Vamos a ir cerrando este encuentro que hemos tenido el día de hoy en torno al vinilo Fame de la grandiosa Grace Jones. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos a las 20 horas, el 8 de discos, aquí en la Radio Humedales, cada lunes y algunas retransmisiones durante la semana a la misma hora. Un abrazo, que lo pasen bien, y ahora nos vamos con la canción final de este movidísimo disco, Below the Belt. Chao, gracias. We'll be right back.